el señor Juan Carlos Junio, que nos ayuda los martes a pensar un poco la vinculación entre economía, cultura, política e historia. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Carlos. Sí, efectivamente, mira, hoy me interesa hacer un breve comentario sobre este tema sonado ahora de la causa de los peajes que involucra al expresidente de la Nación. No es mi, en fin, mis temas estos de la corrupción, ni mucho menos la competencia de quién era más corrupto, etcétera, etcétera. Pero esto de los peajes tiene ciertos ribetes que creo que muestran como una suerte de límite, de ruptura impensable, inimaginable en la historia argentina, porque, en fin, no recuerdo un escándalo de corrupción que tenga estos componentes, ni siquiera aquel de las carnes de Lisandro de la Torre, que generó un atentado en el Senado, que fue asesinado el senador Bordavere, ni ninguno, porque está involucrado en forma directa el que era el presidente de la Nación, por el volumen, que fue en principio de 500 millones de dólares y ahora se estima en 700 y pico de millones de dólares, pero esencialmente por el grado de discrecionalidad con respecto al marco legal del país, ¿no? Como que hubo un grupo de empresarios que se decidió a hacer un asalto al erario público, a los bienes del Estado. Mira, en dos palabras, porque sería muy largo hacer un marcado de las cosas más centrales, ¿no es cierto? Pero lo principal es que las autopistas, el acceso norte y oeste, vencía la concesión luego de 15 años. Bien, se presentó a Verti, que era una empresa socia de Mauricio Macri, española, e hizo un reclamo que ya no tenía derecho porque estaba vencido el término legal para reclamar, e inventaron asombrosamente una causa por 500 millones de dólares por incumplimiento de contrato, e inmediatamente el gobierno nacional se allanó a la causa y les pagó los 499 millones de dólares. Pero eso no es todo. Luego, las acciones que tenía el expresidente, que tenía un 7% de las acciones, pasaron de 3 pesos a 14.50 y después a 75.50 y las vendieron a ese precio. En el medio, para que no haya inconvenientes, echaron a toda la cúpula de Vialidad Nacional. Eso lo declaró una funcionaria que fue echada, Julieta Ripoli, que relató que desplazaron a todos para poner a funcionarios de Macri, Sogma y Exa, Siresa. El decreto se lo hicieron firmar a la vicepresidenta de la Nación, Michetti. En fin, lo cierto es que hay una vulneración, una inmoralidad que francamente creo que no podemos dejar de reparar, en que, en fin, se transgredieron todos los principios morales que puede tener un gobierno, ¿no? Por eso ahora yo creo que hay un reto, un desafío muy grande a la democracia argentina de encarar esto con determinación, a la democracia y a la justicia, ¿no? No quería, estoy muy impresionado, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el tema, ¿no? Es verdad, sí, es impresionante tu reflexión. Nos trae a colación también otro asunto que debería ser como el silenciamiento, el ocultamiento o el blindaje mediático que fuera de la presidencia de la Nación sigue conservando Mauricio Macri y su entorno, en parte protegido por un sistema al que ellos mismos protegieron mediante la pauta o los acuerdos económicos que las mayorías desconocen, ¿no? Sí, incluso sorprende que el PRO acaba de hacer una declaración de apoyo en la causa específicamente a Mauricio Macri, ¿no? Pero bueno, todo esto no sería posible si no habría un acuerdo con los medios de comunicación que son partícipes de esta impunidad y de esta falta de moral, de esta pérdida de moral. Es como aquello del tango, vender el alma, rifar el corazón, ¿no? Creo que aquello era que Bachaché, dice Polín, creo que han superado esa filosofía discepoliana del cambalache, mucho más grave, ¿no? Es verdad, y además una doble vara, ¿no? El ejercicio de una doble vara constante. Algunos considerados corruptos, aunque no lo fueran, y otros, aunque sean corruptos, considerados ciudadanos pro. Claro, por eso la verdad que yo me detengo, porque es muy difícil que haya república con un sentido auténticamente democrático, ni que haya democracia si tenemos un sistema judicial y un sistema de medio de comunicación que es capaz de bancar, de allanarse, de no actuar con independencia en defensa de la moral del Estado y de la moral del pueblo y hacer justicia, que es el único modo en el que puede convivir una sociedad democrática, habiendo justicia. Sin ningún lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? Chao, Carlos, chao, gracias. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, además de exdiputado nacional, pensando una cuestión que a veces los medios de comunicación intentan obviar, cuando se trata de algunos, sobre todo.